Nos encontramos en un nuevo capítulo de From the Other Side. Mi invitado de la semana es un querido amigo, Jan Kor. And Jan, you can start, bro. Okay, we're back. Thanks, Jan. We are... Sorry, man. I started talking in English. I don't know, but this is a radio show in Spanish. Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos en mi cuarto estudio en Vancouver, British Columbia. Junto a personas que quiero mucho. Hoy día es una reunión un poquito... Es masiva, en realidad. Se ha acercado gente a escuchar el programa de la comunidad donde vivimos. Los dejo con Paula, nuestra traductora. ¿Cómo estáis, Paula? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues nada, estamos aquí como siempre. Muy bien, muy contenta de tener tanta gente aquí. Además, son buenos amigos. Y nada, como el otro día fue un poco desastre mi traducción, pues bueno, hoy tenemos dos invitados además, pues le he pedido a Nacho que a ver si podía venir más gente a echarle una mano, así que tengo a César, que es de Madrid, se va a presentar ahora, me va a echar una mano porque él habla muchísimo mejor que yo inglés, y luego Mick, que es irlandés, que ha pasado un par de veranos en Málaga, y el tío solo de oreja se maneja muy muy bien con el castellano. Así que bueno, os dejo con César, que responde un poquito. Hola, bueno, pues nada, yo he venido a, a colaborar y ayudar en lo que pueda y a escuchar buena música y a vivir un buen ambiente aquí con todos, con buenos amigos. Un abrazo para todos y os ayudaré en lo que pueda. Hola, estoy Mick, soy de Irlanda. yo me gusta escuchar la música y música de todos tipos, electrónica y tú sabes, como toda la gente acá son mis amigos y te presento Shrest. Hi, this is Shrest, aka Lumiere. Been producing music for a while now. I started by playing guitar almost 10 years ago. Then I slowly moved to piano and learning jazz and all sorts of music. And when I came to Vancouver, that was a groundbreaking point for me. So I started making electronic music. And now I'm at a position where I've sort of figured out my own style and my own sound. And I'll be presenting that to you tonight. Bueno, os traduzco. El nombre como que no lo he pillado bien. What was your name? It sounds strange for me. What's the name again? Shrest. Shrest. Vale, pues es Shrest de India. Lleva aquí 4 años. Nos cuenta que empezó a tocar la guitarra hace unos 10 años. Luego empezó con el piano. Se fue moviendo por el jazz y ahora aquí en Vancouver está encontrando su propio estilo de música que se acerca más a la electrónica. Ahora os paso con Jan. Bueno, antes de pasar con Jan, quiero interrumpir un poquito a Paula. Jan es mi invitado de la semana. Jan es un amigo que vive con nosotros en la comunidad hace cerca de 1 año y medio. Ha sido un placer conocerlo, en realidad es un gran tipo, productor de música electrónica, amante del techno. Volvió a Alemania un par de meses y lo tenemos de vuelta. Y este es el primer programa que presentamos un álbum de música electrónica. El álbum es de Shrest. Yeah, Closer. Y Jan le va a hablar un poquito más acerca de Lumiere, que es el nombre artístico de nuestro invitado, que tenemos la suerte de tenerlo en vivo. En realidad, generalmente nosotros elegimos el álbum de la semana y lo pasamos con el permiso del artista, pero esta semana lo tenemos en vivo acá, que es quien acaba de presentarse. Y en conjunto con Jan lo hemos elegido y le doy la palabra a Jan. How are you, bro? Thanks, Nacho. I'm pretty good and happy to be here tonight with all of you in the little tiny and cozy radio record studio of Nacho. And yeah, let's see what we can listening tonight. Pretty happy to see all of you. Bueno, pues nada, ya me ha dicho con mucha gracia que se alegra mucho de estar aquí con todos nosotros, que le encanta este pequeño reducto que ha creado Nacho y que está expectante por lo que vaya a pasar y que quiere escuchar buena música, como todos. Así que bueno, os dejo con Nacho. I talk in Spanish and then in English. Well, we try. Yo y Jan tratamos de encontrar un álbum de música electrónica que nos encantara en realidad y no fue tarea fácil. Buscamos varios artistas alrededor de Canadá. Y finalmente seguimos el consejo de nuestro amigo Rob, que es uno de las cabezas de la música electrónica en Vancouver y con quien hemos tenido la suerte de poder tocar en un club en particular que se llama Anza Club Here, aquí en Vancouver. Y Rob nos recomendó a Lumiere y sus tracks, y una vez que le pusimos oreja, en realidad no fue muy difícil decirnos, bueno, me and Jan tried to find like some sonorities and guys to talk to really produce like a pretty nice original contemporary electronic here in Vancouver or in Canada. Really, we don't put our focus in Vancouver really, and yeah, and in that way, finally we asked to Rob, and Rob give us an advice and send your link, Lumiere, and was pretty nice. And I don't know, maybe Jan can talk a little bit when we start to listen your tracks, because make the exercise to, you know, to sound another artist too, and then it's like, yeah, it's pretty nice, this guy, man. Yeah, we can try it. Hey, Jan. Yeah, when we had a look to artists here in Vancouver, musicians doing electronic music, we get some sets from Lumiere, and we were pretty excited to meet him and to see what he can say to his music. And yeah, I think we have a couple of questions tonight. Let's just go ahead. Pues nada, que estaba buscando DJs por aquí por Canadá y finalmente encontraron, quedaron, llegaron al acuerdo de poner a Lumiere y bueno, y vamos a ver qué ocurre aquí con Lumiere. Yeah, well, before that we just go straight for your first three tracks. Just if you want to talk in a little bit about you and your life here, or who you just come to Vancouver, what decide that this is your actual city? I don't know, whatever you want that for introduce to yourself, bro. Le pregunto que simplemente se introduzca un poquito y por qué decidió que Vancouver sería su ciudad y cómo ha ido caminando de a poquitito en esta ciudad. I chose to come to Vancouver just because my family is spread out like all around the world, and Vancouver was one of the only places that I didn't have any relatives or any family members. I chose this place just so that I could find my, like, I could understand who I was in person and just live on my own. And that's one of the main reasons I make the kind of music that I do, is because of the freedom I have and because of the decisions I make on a daily basis. And it inspires, I mean, you can hear that in my music too, like, and the first few tracks, if I have to talk about that, it's a release that just happened a month ago with ADSR Recordings, which is also a Vancouver based record label. And it's melodic techno, but it has a different touch to it, my own, it has my own sound, like I was talking about earlier, so like, I'm really excited to present that song to you guys. Bueno, pues decidió venir aquí a Vancouver porque toda su familia se dispersó por el mundo y bueno, y Vancouver era uno de los pocos sitios que quedaba sin nadie que él conociera y quería, pues eso, estar solo, enfrentar el mundo por sí mismo, y consideraba que así iba a encontrar su propio camino. Y bueno, y así lo está haciendo. Hace un mes grabó estas canciones que vamos a escuchar ahora con una firma que no recuerdo el nombre. Lumiere. Lumiere. Ya, Lumiere. Pero ha hablado en un estudio o algo así. Bueno, y nada, y que tiene muchas ganas de escucharlo. ¿Sí, sí? Lumiere, you are part of a record label or some? Yeah. Sorry, I don't listen. Like, probably, what is the name? ADSR Recordings. Ideas Art Recording. Okay. Ah, yeah, that's pretty nice. Well, we just go straight for the first three tracks and nos vamos directo a los primeros tres tracks de Lumiere. Esto es From the Other Side, desde Vancouver, British Columbia. Un día exquisito, un poquito nublado, con algunos amigos de la comunidad donde vivimos. Cariño a todos. Comenzamos el programa, chiquillos. Ahí nos vamos. We'll be right back. Bueno, estamos de vuelta en From the Other Side. Maravillosos primeros tres tracks. El tercero es como estar en un viaje, en realidad. Y eso es lo que un poquito nos capturó de la música de Lumière. Que no es... Que no trata de fantasear mucho o seguir el ritmo contemporáneo, sino que simplemente es un viaje de ensueño un poco. Jan, I just give you the microphone and if you want to start to introduce about the first tracks and start to ask some questions to Lumière and I don't know, bro. Okay, so what we listened so far, that sounds like pretty deep and warm and nice. Just a first question for the beginning. What is your understanding of good music, just in two sentences, or maybe three? Bueno, pues hemos escuchado estos tres primeros tracks que han sido muy, muy warm and muy, muy cálidos. Y bueno, quiere ahora que nos cuente nuestro invitado. ¿Qué es para él su modelo de buena música? En un par de frases. So a good song for me is a track with a nice melody that people can remember even after the song ends, like it's still stuck in their head. Or just a song that's not just beats and bass, like it makes people feel a certain way, and that's what I always go for with my music, is just to pull the heartstrings, like just make people feel a certain way, and mostly it's emotional, but that's the sound, that's my sound, like I write melodic emotional music, like dark sounds, like mostly dark, sometimes happy, but rarely. Vale, lo que él considera buenos temas son aquellos que crean melodías que pueden ser recordadas y que nos llevan a ciertas sensaciones. Pues desde a lo mejor oscuridad con ciertos momentos de luz y de felicidad, pero sobre todo eso, no beats aleatorios, sino que por debajo debe haber siempre una melodía que de alguna manera sugiera una emoción a la gente que lo escucha. So, electronic music itself, mostly it comes with some artwork sounds, dark sounds, industrial sounds. Why do you think that in electronic music you need to have harmonies or warm sounds and melodies? ¿Por qué piensas que en la música electrónica debe haber estos sonidos cálidos y estas melodías así más fáciles? En las que es más fácil es entrar. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que es necesario que haya eso detrás? To me, electronic music is just another way to express yourself and another way to express music. And being a musician, being like playing guitars, keys and drums, like when it comes to electronic music, it just means for me to write the same music using sounds that people have never heard before, and just having the same feel but expressing it in a different way. So when I write music, I compose on guitar, but like I try to translate it to a number of different instruments and layer it and just make it sound surreal, unrealistic, but at the same time, like it still has the same feel in a way. Vale, más o menos lo que ha querido decir es que para él la música electrónica tiene que mantener como un cierto lenguaje que pueda ser reconocido, pero empleando otras herramientas. O sea, es como expresar lo mismo con un lenguaje diferente, y es lo que intenta él. ¿Queréis aportar algo? Porque me he perdido un poco, más o menos. Sí, sí, lo he explicado bien. Sí, creo que va por ahí la idea. Yeah, I want to ask like in Spanish, ¿cuál es? Lumière nos comenta que empezó con la guitarra y que en realidad hay otros instrumentos que llegaron a él antes que la música electrónica, y esa me pregunta cómo fue el paso a la música electrónica. I just want to know that you started like with a guitar and some keys and then you got it like a or like get some steps for like a electronic musician, and my ask is in that way that who you get the step for the electronic music, because you started with guitars and I don't know if you really like the rock maybe when you are really child, and then you change a little bit for more like a dreamy sounds with keys, and then who you get the step for a electronic musician, and now you do just put all your focus in the electronic producer and in that way. So like I began by playing like classic rock music, and I was playing in my school band, and then that didn't happen. So I after I finished school, I formed a band, and we would just cover Pink Floyd music, and we would just play a lot of post-rock music. Post-rock is basically atmospheric rock music, which was influenced. Yeah, like God is an Astronaut is one of my favorite bands. Like the kind of music is just super ambient, chill out. Yeah, space music, but it's live instruments. And that was when I started recording my band in my bedroom studio, and then I learned more about the DAW that I was using, and then I learned about the possibilities, and I was like, I thought to myself, like, okay, if I can do everything on a computer, I don't need any of these people, I can just do everything by myself. So that was when it all changed, and I started composing everything by myself, and eventually I realized, instead of having contemporary instruments like guitar, drums, and bass, and vocals, I can just make artificial instruments with every song that's completely different and people haven't heard before, and just have a new sound for each of my songs. And that's when it all changed, and yeah, that's why I love it. It's a new chapter every day, because like every day I have a new sound, I have a new approach to music, which is great, because I don't have to just go and grab my guitar, I can just make a new sound, and it's awesome. Like, wow. How many years have that one that you got that I can make like it? It's been 7 years almost, yeah. Since I've been making weird electronic music now. Bueno, como esto ha sido muy largo, mucha información se va a quedar en el aire, así que afortunados aquellos que hablen inglés. Vale. Bueno, primero empezaba diciendo que él arrancó en la música clásica haciendo covers de Pink Floyd. Y luego se empezó a interesar por el R&B, pero con instrumentos, like live music, con la música instrumental en la que implica que haya gente tocando. Y entonces empezó a grabar a su banda, pero luego se dio cuenta al entrar en contacto con la música electrónica que todo esto que hacía su banda podía generarlo él sin necesidad de contar con todas estas personas. Y de hecho podía crear sonidos totalmente nuevos que nunca nadie hubiera escuchado, o sea, sonidos artificiales que imitaban perfectamente pues, la música instrumental, pero la podía hacer con el ordenador, por su cuenta. Entonces, nada, lleva haciendo esto durante, o sea, empezó en este camino hace 7 años Y bueno, no sé si alguien puede cazar al vuelo alguna idea más que haya mencionado. Bueno, dice que le gusta, principalmente ha mencionado que le gusta bastante la música, o sea, que él se inspiraba en la música chill out, la música instrumental, con sonidos instrumentales mezclados con ritmos electrónicos, y que fue ahí cuando empezó a desarrollar un poco el gusto por él mismo, ¿no? Por investigar el mismo instrumentos y crear nuevos sonidos, que eso es lo que le gusta, generar nuevos sonidos que nunca nadie haya escuchado antes. I actually have a question for him. Like, have you used any kind of thing, object, to create sounds that doesn't, I mean, it's not an instrument, it's not an artificial, it's not a, you know, it's not part of a gear of music, it's like, do you record actually something to use beats? I can translate it. Le estoy preguntando si me gustaría saber si has utilizado algún tipo de objeto que no es un instrumento tradicional o que no es uno de los acordes que vienen en los equipos de música de grabación para generar un nuevo sonido que tú consideres interesante. I do actually record a lot of random sounds, like even though I feel like sometimes I don't have the permission to, most of the places, but I record sky trains, cafeterias, my classrooms, kitchen objects when I'm cooking, or just if I need a hi-hat sound for a section, I just record spoons or forks just banging on each other and stuff. Or if I need, I'll just use a glass and I'll just put a spoon inside and just make like weird noises, and like just recording random stuff. Like, it helps building my own library so that adds to the creativeness and uniqueness to the sound, just because I'm recording everything by myself, and all the sounds that you hear in my songs, it's, people usually ask me where I find those sounds, but like it's my own sound, like that's where it's coming from, like just random places, you know. So bueno, pues sí, dice que efectivamente que muchas de sus sonidos son sonidos que ha ido grabando él, y de hecho que mucha gente le pregunta de dónde salen. Muchas veces los ha grabado incluso sin permiso, y tiene de todo tipo, desde pues aeropuertos, aviones, en cafeterías, en mientras cocina, el Skytrain, que es el metro de aquí de Vancouver, sonidos de su clase. Bueno, cuando ve cualquier sonido que le llama la atención, sí, cuando me puntualiza César, cucharas en la cocina con cristales y tal, y que eso, que cuando se ve expuesto ante cualquier sonido que le llama la atención, pues simplemente se pone a grabar, y de esta manera va creando su propia biblioteca de sonidos, totalmente auténticos. Y bueno, eso me parece interesante también, que la gente se interese por, o sea, que muchas veces estos sonidos descontextualizados, pues no sabemos de dónde proceden, ¿no? Y puedes crear ambientes y sonidos totalmente diferentes de algo tan básico como a lo mejor pues una tarde en una cafetería, y eso te da todo un feeling para una canción. Y la palabra, Ian. So what kind of musician you consider yourself? Are you more the bedroom producer, or do you like bringing your music to the stage and seeing the people dancing to your music, or is it more another vibe you want to transport to the people? ¿Qué tipo de músico te consideras? ¿Más como un creador que crea desde su cuarto en la soledad, o más como pues delante de gente, como para que la gente baile? O sea, ¿qué estás buscando? ¿La gente disfrute en la soledad con tu música, o este sentido de fiesta, de movimiento? That's actually a really good question. I'm actually at a position where I'm trying to figure out a way to play my music live, because a lot of my songs have guitar influences and like guitar recordings or just natural drums like I was talking about, like just recording weird objects and stuff, and just trying to figure out a way to like play all of that live in front of people so that they can actually see a performance instead of a DJ set. And that's one thing that I'm going for. So like, it's taking time, but yeah, like I see myself more of as a performer and a live music act instead of, because my music is weird and it's really hard to play that in a DJ set because it doesn't translate well with other music that I listen to. So the only option that I have at this point is to find a way to play my music myself live, because I can't play it with any equipment that I have around. Like, I have to actually play it live. Bueno, con la respuesta me he dado cuenta de que estaba un poco desvirtuada la traducción anterior. la pregunta era más como si se si consideraba que él era un músico que hacía las creaciones pues eso, en su estudio y luego las ponía a disposición del público, o si se veía capaz de poder hacer estas, bueno, de poder tocar y poder crear esta música en directo. Y entonces su respuesta ha sido que efectivamente es algo con lo que está lidiando y que está todavía descubriendo, porque precisamente por estos sonidos extraños que incorpora su música, pues hacerlo en vivo es difícil. Y bueno, y está indagando en eso, está encontrando la manera. ¿Sí? ¿Y Jan? So, we are in Vancouver here in Canada. What do you think or what do you feel when you are down here in Vancouver? What are the most of the musicians are doing, or what are you missing in the electronic scene here in Vancouver? What do you think, what is the electronic style here? ¿Qué echas de menos en relación a la música electrónica aquí en Vancouver? ¿Hay algo que eches en falta en este escenario? Well, when I look at Vancouver, I feel like there's a lot of everything happening and there's not much of a big community, or like the city doesn't represent a sound. Like if you look at Berlin, like it breeds techno, like when you can actually tell like Berlin is techno. Like if you think about London or Bristol, they are great for drum based dub music in my opinion. But when you look at Vancouver, no one can actually put a tag on Vancouver in terms of music, like, because it doesn't have a sound. Like the music is really spread around. So like for me, I try not to go out as much because I think it's not my time yet. I feel like I have to focus more and just work just work in my bedroom until I feel confident enough to present my sound to the world, you know? So right now it's not the time, but I think it's growing and it's a fresh scene. People are open to going out and just experimenting and like going to underground raves and just listening to whatever music that's being put up in front of them, you know? Like, so it's a great chance for people to listen to music. So it's a pretty new scene, so like I think I really like that about here. But I would really appreciate if like people would just focus on something like one thing and just do that instead of just doing like completely different things all over. You know, like, I don't know if that answers your question, but... Bueno, le paso el micro a César, que yo me perdí un poquito. Bueno, pues dice que a diferencia de ciudades como Berlín, Londres o Bristol, que están más definidas en una determinada música, Vancouver todavía es una ciudad que no está definida, no se la puede etiquetar con nada, propiamente dicho, pero al mismo tiempo es una ciudad bastante open mind, es abierta, recibe muy bien todo tipo de experimentación musical Entonces, bueno, pues él asegura que todavía está experimentando, se está encontrando a sí mismo, está investigando en su habitación, desarrollando un poco la música que quiere exponer, y cuando llegue ese momento, pues presentarla en la ciudad y ver con muy buenos ojos que Vancouver pues realmente es una ciudad abierta a todo tipo de experimentación. Lo único, echa un poco de menos que sea un poco más definida en una determinada dirección. Pero bueno, se ve bien que aquí hay espacio para experimentar y puede recibir, esta ciudad puede recibir cualquier tipo de música bien elaborada. Yeah, I think that's pretty important what you say, and I would just say, well, let's go out here in Vancouver and create some new sounds altogether, because I think it's worth it to just do that. And yeah, not sure. Bueno, nos vamos directito a los tres siguientes temas de nueve que tenemos hoy día la primicia de poner al aire por Radio Leufu en From the Other Side. Y para el siguiente bloque, una sorpresa de Lumière. Nada, qué rico compartir aquí. Nos vamos directito a la música de nuestro artista invitado, Lumière. Esto es From the Other Side, desde Vancouver, British Columbia, en Radio Leufu. Thank you. Bueno, estamos de vuelta en From the Other Side. Me hemos escuchado recién los segundos, los últimos tres tracks, el sexto de hoy día. Y nos encontramos con Paula, con Lumiere y con Jan. César y Mick nos dejaron un ratito. Vamos a comenzar a este tercer bloque. Y tenemos una sorpresa este bloque, pero primero Jan tiene algunas preguntas para Lumiere y personalmente también, así que los dejo con Jan. So what we heard about is that you are right now working on a new album, a new set of songs that we are producing. What is your main idea of producing that album? What is the story behind that? What do you want to say to the people? Vale, bueno, sabemos que estás produciendo un nuevo álbum, entonces nos gustaría saber cuál es la historia que hay detrás de ese nuevo álbum. ¿Qué es lo que le quieres contar a la gente? ¿Qué quieres transmitirnos? So this album is called Art Forms, and basically the idea behind the whole album is that it complex time music, so it's non 4x4 strictly, so every track is either 7/8 or 11/4 or just weird complex times. And the idea is that I start slow and dark with like female vocals as the intro of the album, so it's like a movie, and it slowly builds up, gets more intense. And the thing with complex time signatures is that it builds anticipation, because like it never actually ends, because people are so used to 4x4 that they know when the ending is, like they know when something resolves. But like with complex time signatures, like if the seven counts, people are always waiting for a section to resolve, but it never resolves. That's the idea behind the album. It's only the last song in the album that resolves. So you have to listen to the whole thing from start to the end to actually understand the concept behind the whole album. And that's Art Forms, and I'm really excited about this release. You said the name of the album was Art Forms. Odd Forms. So, vale. El nombre de este álbum es Odd Forms, lo que significa formas raras o extrañas. Entonces, bueno, la idea que hay detrás de este álbum es que juega con un tiempo con tiempos complejos. O sea, nuestro oído está acostumbrado a los tiempos de 4x4 y él va a jugar con tiempos de 7x8, 11x4 en vez de 4x4. Es decir, es una música imprevisible que no termina de resolver nunca y solo resuelve en el último tema. Así que para un poco llegar al significado oculto detrás de esta música tienes que oír el álbum completo. O sea, solo al final cierra, ¿no? Tenemos esa sensación de cierre que normalmente dan, pues tienen los temas. Dice que empieza con unos sonidos más oscuros, más lentos, con voces de mujer, y después se va intensificando, pero eso siempre con esa pauta de imprevisibilidad, de pues eso, no poder adelantarte a lo que va a venir, que en realidad yo creo que eso ocurre con la música melódica casi siempre, ¿no? Que esa sensación de que ya has escuchado esto alguna vez anterior, pues con este nuevo álbum de Lumiere parece que no va a ocurrir. So sounds like that you want to confuse the people a little bit and show them how to get into some new ways of listening to electronic music. What is the main feeling you want to bring to the people? Pregunta Jan que, bueno, parece que quiere confundir a la gente, desubicarlos un poco. Entonces, ¿a dónde quiere dirigirlos? ¿Por qué caminos los quiere llevar? Y no sé si había algo más, porque Nacho me estaba hablando, ¿Qué quieres provocar? ¿Qué sentimientos quieres evocar en los oyentes con este nuevo concepto de música? Con estos old forms. It's for me, it's really hard to say what feeling I'm going for, because like the whole album is pretty much like a story, like I said earlier. So it starts with a feeling, but it ends with a completely different feeling. And towards the end, you just feel joy and happiness. But in the intro, you don't really know what you're expecting. So it's a story. It's like my main idea behind the album is that it's a movie without picture, and that's the end goal. That's why it's art forms, and it's art to listen to, because like you don't normally hear that every day, but I just want to try something new. And it's, for me, I think it's a different start. It's like a different creative process for me to like get into this, because everyone around me is sort of doing the same thing. I feel like if I get into this, I might be able to find who I am and what sound I should go for. It's just an experimental stage in my life, and this album is the perfect way of me to express that. Bueno, Lumière nos dice que para él es difícil saber qué sentimientos persigue exactamente, pero lo que tiene claro es que este es un álbum de búsqueda de sí mismo, y nos cuenta que para él es como una historia que empieza proponiendo, bueno, evocando unos sentimientos y que al final evoca unos totalmente diferentes. Quizá más felices. Al principio es todo mucho más oscuro, y en el medio el oyente se va a encontrar en un punto en el que no sabe muy bien qué es lo que viene, o sea, como realmente expectante. No es predecible este álbum. Y luego ha dicho algo que además va bastante bien con su nombre, con Lumière, que es que él concibe este álbum como una película sin imágenes. Así que imagino que detrás de ello habrá cierta narrativa, o sea, cierta evocación de imágenes, aunque no estén. Ante todo, para él esto, o sea, yo creo que lo que viene a decir es como más una especie de camino de búsqueda, una experimentación. Pues eso, no es fácil para él definir qué es eso que está buscando. O sea, quizá pues es eso de que pues es el camino, ¿no? Lo que importa, ¿no? No sé, César ha vuelto, entonces quería, si quiere, añadir algo más, porque estoy aquí tomando notas, pero me resulta también difícil coger tantísima información. Entonces, no ha llegado a tiempo. Bueno, pues de nuevo, pues me alegro por los que sepáis inglés. Yo intento pillarlo todo, pero también es demasiada información, lo siento un montón, ¿vale? Y bueno, César quería hacerle una pregunta, así que bueno, ya lo despacha todo él, las traducciones, la pregunta, absolutamente todo. Again, I'm gonna ask you what I asked you before when we were out of the recording. Like, how do you see yourself? What is the target? Where is the place you imagine yourself when you compose? When you imagine yourself in the future, in a close time or whatever is your times? Like, how and where do you see yourself? I'm gonna translate this. Le estoy preguntando que dónde se imagina, dónde se proyecta él en su carrera musical, cuando compone, cuando crea música, cuál es su objetivo, ¿no? Su público, es decir, si se imagina en ciertos festivales, en ciertos conciertos, o hasta dónde quiere llegar. A ver qué nos cuenta. It's a really hard question again, but I would like to say a lot of music that I do is influenced by a lot of orchestral and real live instruments. So in the near future, I would like to see myself play in New York, maybe Times Square somewhere, and have like a full orchestra playing my song, but like a different version of it live in front of people. And not just one song, like the whole album, maybe this upcoming album that I'm working on, Art Forms, like, I don't know, but like, yeah, like the main, the major achievement for me would be to actually play with a bunch of people from all across the world, my friends or people that I look up to, and having them all at one place at one time and all playing my album in a different way, like in a different, completely different perspective. Like, that'd be one of my biggest achievements in the near future, at least. Bueno, pues dice que en su futuro próximo, la verdad que le encantaría poder alcanzar un nivel para que diferentes músicos, una orquesta sinfónica pudiera reproducir su música, pero desde una manera original, o sea, solamente con músicos en vivo. Por ejemplo, ha dicho que, bueno, le encantaría en un lugar como si fuera, pues pudiera ser Nueva York, en Times Square, y poder desarrollar allí su música, pues por músicos en vivo, de una manera diferente y original. Además, también le gustaría pues poder hacer más música, componer y grabar temas con muchos amigos y músicos famosos que también él admira, de todo el mundo, de manera que pudiera tener esta amplia gama de músicos, de colaboraciones con ellos. Mick, no sé si tú quieres hacer alguna pregunta. No, Jan. Another question. Yeah. Okay, so maybe let's talk a little bit about the technical part of your producing the album. What are the main instruments or the main mood you are using? What do you want to achieve with using instruments, using percussion, using drums? What is your setup there? Bueno, le está preguntando por la parte de técnica de la producción, porque utiliza los instrumentos que usa y qué es lo que quiere conseguir, qué es lo que quiere transmitir con esta producción. For this album, one of the main things that I'm doing right now is just bringing in a lot of friends from back home or from around the city that I know who play multiple instruments, like my friend Amin. He's a great violin player and a great guitar player, and he's part of multiple songs on the album. And my friend Ali, who's just a brilliant vocalist, she's featured on the multiple songs that I've done in the past. And another friend of mine, Shri Devi, she's back home, and she's a great Indian classical vocalist. And that's something that electronic music hasn't heard before, Indian classical vocals. And that's something that I want to bring, because it's a nice fusion and a nice blend to electronic music. So that's something that I want to accomplish with this album, just like different sounds, like world music combined with electronic music. So, like I said, experimental weird. That's why I'm getting sounds and just choosing people who do not fit electronic music in any way, but bringing them on this project just because it's different. And on the other tracks, I have a few friends who are metal guitar players who almost hate electronic music, but they're part of this album again, and they're playing metal guitars on a few songs of mine in a few sections. And it's a great blend again, because like they don't really understand the art form, and because I'm trying to accomplish something new, it's a great way to express it, just because they have a different way to approach it and I have a different way to approach it, but I'm trying to blend two styles together. So that's Art Forms. la idea principal que viene aquí Lumière es que quiere, bueno, en este álbum están participando amigos suyos tanto de su ciudad como de, bueno, de aquí de Vancouver como de su tierra natal. Y son amigos, ha enumerado a muchos de ellos, no recuerdo los nombres, pero bueno, todos ellos son músicos que vienen de un mundo totalmente alejado de la electrónica. De hecho dice que muchos de ellos incluso casi odiaban la electrónica, pero los está uniendo a todos en el mismo proyecto. Entonces, bueno, pues esa es la idea, es juntar distintos estilos de música en este proyecto. Complétame un poquito, porfa. Ha mencionado, por ejemplo, que tiene un amigo que toca rock y para nada le gusta la música electrónica, pero la ha involucrado en el proyecto y la ha convencido para tocar para su álbum, ¿no? Intenta fusionar otros conceptos, como también la música tradicional india, ha dicho antes, los sonidos vocales indios, intentar mezclar toda su rama cultural, su background, digamos, su origen, con la música que él genera, ¿no? Fusionar mundos, es un poco lo que a él le gustaría hacer y es lo que está haciendo y experimentando. Bueno, es súper interesante el viaje de Lumière, el cómo consigue la música, el cómo la proyecta. Personalmente me identifico harto con el trabajo que está realizando. Como un principiante en todo esto, de verdad creo que... El otro día estabas haciendo un poco lo mismo, ¿no? Estabas tratando Sí, lo que pasa es que consigue la música un poco así igual. Un poco... O sea, los beats electrónicos, tratarlos de fusionarlo con bastante música clásica, y me gusta el tema de fusionar sonidos que hoy en día no se han escuchado en realidad, o que no se escuchen en los ciclos de electronic music. Y ya, me identifico muchísimo el cómo consigue la música de él, ¿no? Está buenísimo. Dejamos las preguntas de lado, nos vamos derecho a lo que conseguimos en realidad. Conversando llegamos a un acuerdo increíble y Lumière va en vivo aquí en mi cuarto estudio junto con un par de amigos que lo estamos pasando re bien a hacer un DJ set. No huevo más, como dicen los chilenos, nos vamos derechito a un DJ set de Lumière. Esto es From the Other Side desde Vancouver, British Columbia, desde la comunidad loca. Ok, now come the DJ set and then we just back. Yeah, just for saying goodbye and share links also and info. Yeah, that is, we need, yeah. Okay, we're back for the DJ set of Lumière. Thanks a lot, bro. We are here with... estamos con Mick, con César, con Paula, Lumière and Jan. Mi invitado de la semana y amigo, Jan Kaur. Vamos a ir cerrando un poquito el último bloque de la semana. Y me imagino que hay información que compartir, links que compartir, saludos que enviar. Jan, I don't know if you have your last questions or maybe share. Bueno, quería compartir, just a second, all the album that it's not album really. Hemos estado escuchando un DJ set de fondo de la conversación todo el programa. Es un DJ set que creamos. Que creamos, me estoy tirando las partes. Bueno, que Jan, resulta que Jan se iba de... Me invitaba a la semana. Se iba de Vancouver a Alemania. Volvía después de año y medio de estar por acá. Y hicimos una fiesta en el Ansa Club, un club aquí en Vancouver. Donde el dueño nos permite tocar... No, tocar en realidad. Y en esta noche loca, donde fuimos todos en realidad, Jan y José, un amigo chileno que anda de viaje, de, no sé si de vuelta a Vancouver directamente, pero está en Colombia, creo, hoy día. Le leí por ahí. Bueno, generaron un back to back entre los dos y hicieron un set bien entretenido, que es lo que hemos estado escuchando de fondo. Janes Tecno es un productor de música técnico, de tecno, y tiene links, me imagino que va a compartir con todos, en realidad, por si alguien quiere chequear la música que está haciendo hoy en día. Y todos los que estamos aquí en realidad pueden compartir información que quieran y saludos para el mundo, chiquillos. Los dejo con Jan. Jan, if you want to just ask your last question or just start to say goodbye and share some info about you, if you have a, I think that if you wanna share your links in SoundCloud, bro, I don't know, man. Yeah, so first of all, we are pretty excited listening to your new album, and yeah, keep up the electronic vibe here in Vancouver in Canada. And my links are just SoundCloud, Jancore, just check it out. What are your links? You can find me on SoundCloud /LumierBeats or adsr.bandcamp. You can check out my latest release with them, and you can check me on YouTube /Shreshth, and you can also check me on Mixcloud /LumierBeats. Again, thank you. No, luego yo voy a enviar la información oficial en la fanpage, para que todo el mundo en realidad tenga claro y pueda acceder a los links. Mick, you want to, yeah, bro? Yeah, you can find me on SoundCloud, MKAV, MKAV. That's my link on SoundCloud. You can also find me on Mixcloud, it's the same. And yeah, just, there's new music on the way. You'll find it soon. And I'll hand you back to Nacho himself. Bueno, Mick, que está compartiendo con nosotros, igual es DJ y productor de música electrónica, y más ratito le vamos, o sea, en la fanpage les voy a compartir la música de él. César, no sé si quiere decir algunas últimas palabras para ir despidiendo el programa hoy día. Bueno, ha sido mi primer programa, me ha encantado estar aquí hoy, y yo suelo decir que a mí me podréis encontrar bailando las músicas de Jan, de Lumière, de Mick, de Nacho, y ya está, no hay link porque estaré bailando. Bueno, un abrazo enorme para los hermanos sudamericanos. No, yo estaré bailando con César, aunque he de decir que como él no baila nadie, es acojonante como baila cualquier cosa. Muchas veces le veo desde mi ventana, porque nuestro patio es como un círculo, es un patio interior, entonces desde cualquier lado puedes ver a César bailando en un rectangulillo iluminado. Es parte del decorado navideño, la nieve y César bailando en una ventana. Así que, bueno, nada más. Nacho. Nada, simplemente dar las gracias. Pretty thanks, Lumière, bro. Pretty thanks to come. It's the first artist that we present every week, like a one Canadian album, like contemporary sonorities, and it's the first time that someone come here, and yeah, it's pretty nice, man. That is the way, I think so. And Jan, pretty thanks for coming, bro. Take a little bit of your time. I know that you are pretty busy, your work and all, but yeah, for me it's an honor always. He's a pretty great guy. Our friend Jan Janito. Janito Toti. Jan the man. Y de verdad muchas gracias Mick y César por estar aquí. Fue súper entretenido tenerlo. Gracias Paula. Está con un poquito de tuto la Paula. Se nos va a ir, parece, hoy día ya. Pero hoy día no está tan helado Vancouver y ha sido un rico día dentro de todo. Quiero decir que me he sentido muchísimo más cómoda con César a mi vera. Así que yo propongo que lo contratemos oficialmente como co-traductor. Será todo mucho más... Sí, yo creo que podría ser. Vamos a empezar a traer a César de una oreja. Lo vamos a tirar aquí todos los jueves que grabamos. Y dale, ¿ah? Nos vemos la otra semana. Nos vamos con los últimos tres tracks. thanks for all guys. Luego pueden chequear la información en la fanpage. Esto es From the Other Side, desde mi cuarto estudio en Vancouver, British Columbia. Nos vemos la próxima semana. Cariños. Ah, se me va, pero es importantísimo en mi vida mandarle todo mi amor a mi hijo Facundo, que estuvo de cumpleaños hace 3 días. Te amo, mi amor. Cumplí 11 años y nada. Y a mi familia, que se viene Navidad. Claro, se viene Navidad en realidad. Ya nadie, se nos viene Navidad, y mandarle mucho cariño a todos. A Pedro de Radio Lufu también. Que disfruten sus Navidades, chiquillos. Y nos vemos. Nada, nos vemos a la vuelta de la esquina la próxima semana. Feliz Navidad para todo el mundo, ¿eh? No, el próximo programa despedimos el año nuevo. Feliz Navidad a todo Chile y a todos. Ya, feliz Navidad a todo el mundo. Feliz Navidad también. Ya. Esto es From the Other Side. Nos vemos la próxima semana, chiquillos. Ha sido un placer. Thank you. Please remember.